Charlar con quien es el secretario del Partido Solidario, diputado con mandato cumplido y además es director general del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín, que tanto queremos y al cual tanto vamos y que tanto abre las puertas para discutir la cultura, la política. Estamos hablando de Juan Carlos Junio, que está en línea. Juan Carlos, Fernando Borroni, Alex Arellano te saludan, gracias por esta comunicación. No, al contrario, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada. Vos sabés, Juan Carlos, que nosotros siempre tenemos aquí en el programa un bloque que le proponemos al entrevistado elegir una palabra con la que podría sintetizar este presente que estamos viviendo en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué palabra encontrás vos con la que podés de alguna manera sintetizar o analizar lo que estamos viviendo? Mirá, lo primero que se me ocurre sin pensarlo mucho, sí, yo diría la palabra es reto. O sea, mirá, ¿en qué sentido? Porque sí, sí, no de retar, no, claro, ¿no? Claro. Y no un reto, el reto. Yo creo que una gran parte de la ciudadanía argentina, mucho más los que tenemos un compromiso con la militancia política, ¿por qué no decirlo en el caso mío, nuestro, uh-huh, de mi fuerza política con el kirchnerismo? Tenemos el reto de hacer un esfuerzo estos próximos meses. Asumir el reto de este enorme esfuerzo de una gran parte de la ciudadanía para que en octubre, en términos del sistema democrático argentino, cambiemos la historia, ni más ni menos, porque y que este invierno, como dice García Linera, sea un invierno corto, uh-huh, y podamos abrir paso a una nueva primavera, una nueva esperanza, donde haya más justicia, donde haya una democracia más auténtica, donde la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tengan una perspectiva económica y social para su vida, ¿no? Así que es lo que se me ocurre, un, uh-huh, reto. ¿Por dónde crees que pasa el eje de recuperar? Se habló mucho como algo característico de esta etapa en términos sociales, donde muchísimos argentinos y argentinas terminaron como víctimas de este modelo, sin embargo, aplauden a su verdugo. Hay algo cultural que a mí me da la impresión que nos cuesta mucho resolver. No digo solo el argentino, nos cuesta resolver. ¿Cuánto crees vos que hay en términos de una batalla cultural para dar luego esa batalla electoral? Yo creo que hay mucho. Mirá, lo hubo. En realidad uno podría decir que lo hubo siempre, claro, ¿no? Claro. Batalla cultural es un concepto que en los últimos años, con la potenciación de los medios de comunicación que llegan hasta el último ciudadano del mundo, hasta el más modesto, más humilde, entonces todo eso se potenció, pero es un problema de todos los tiempos, ni siquiera es un problema moderno. Los sectores dominantes siempre tuvieron claro que tienen que librar una batalla cultural, una batalla por los valores, ideológica, por, uh-huh, los símbolos, y conquistar el favor de la sociedad, aunque sean sus verdugos, como dijiste vos, uh-huh, ¿no es cierto? Ahora bien, creo que ya desde el 2015 tuvimos, más allá de los aciertos y errores del gobierno kirchnerista, tuvimos una derrota de tipo cultural, o sea, una derrota política, pero sustentada en que, mediante una gran operación mediático-cultural, convencieron a una parte de la sociedad que Macri, que a la postre iba a ser su verdugo, como decís, era la mejor opción, ¿no es cierto? Uh-huh. Utilizaron todo lo que ya conocemos y no sé si ya tiene sentido, pero sí tiene sentido, una vez más, es asumirlo en plenitud en este momento, ¿no? Porque no, ellos no van a cesar en esa disputa extrema de tipo cultural, de tipo ideológico. Vos fíjate, para traerlo al presente, a hoy, sí, mismo, toda esta crisis que hay ahora con el dólar, con los, ajá, mercados, con el riesgo país y todo eso, sale Macri a decir que esto es por Cristina, sí, que esto es porque si viene Cristina y si vuelve Cristina y todo eso, vamos a la debacle, ¿no es cierto? Vamos al desastre. Es una operación cultural, propagandística, de que si gana Cristina, como cada vez dicen más las encuestas, entonces hay una campaña del miedo porque vamos todos al desastre, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, uh-huh, es un tema cultural que no habría que subestimar, ¿no? Uh-huh. Muchos analistas políticos dicen que Macri se transformó en un obstáculo para el mismo establishment que en algún momento lo puso en el poder. ¿Por qué se está impulsando la idea de que Vidal sea la candidata, más allá que está basado sobre que Macri parece no darle los números en las encuestas? ¿Cuánto crees que tiene de cierto esto, que un sector del establishment, y en todo caso, ¿por qué un sector del establishment al que Macri representa también le estaría soltando la mano? Yo creo que lo primero que hay que recordar y aclarar, que el establishment tiene intereses permanentes, no aliados permanentes, como alguna vez dijo, creo que Churchill. Sí. Entonces, ellos apoyaron con determinación al macrismo, y yo diría que una gran parte lo sigue apoyando. Pero ellos no son macristas, ellos son el poder permanente. Entonces, sigue Macri en una situación de derrumbe, como los mismos editorialistas del establishment vienen diciendo, Morales, Solá, Pañi, Kirchbaum, cada uno con su estilo de literatura política, entonces no veo por qué no el establishment, el poder real, piense en cualquier variante para que no vuelva lo que ellos dicen despectivamente el populismo, ¿no es cierto? O sea, un gobierno que sea más democrático, más distribucionista, más popular y yo diría americanista, no norteamericanista. Por lo tanto, eso está seguramente en la mesa de arena de sectores del establishment, no me cabe duda. Ahora, por eso la opción también la baña, que estaría vinculada a eso. Ahora, hay que considerar que para eso lo tienen que voltear a Macri también, claro, ¿no? Que lo podrían hacer. Porque si no, el macrismo, que es un gran entretejido de poder también, que manejan el gobierno, por otra parte, provincias, no se van a retirar, bueno, a ver, ustedes muchachos, yo estoy mal, me voy. Claro. Todo eso sería parte de un gran conflicto de poder político con el macrismo. Tendrían entonces que ellos proponerse potenciar la crisis económica, que es, en fin, desde los medios de comunicación lo podrían colocar en una situación crítica. Pero bueno, es muy complejo todo eso, quiero decir, que es mucho más sencillo la especulación alrededor del tema que después articularlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Y hablando de esta batalla electoral y este reto, ¿cómo se puede volver a enamorar a ese votante y qué campaña crees que se debe hacer de acá en adelante? Mira, yo creo que en realidad el proceso de de volver a enamorarlo está en marcha. Ajá. Francamente creo, mediante un mecanismo muy, muy especial, muy raro, pero se está en marcha. O sea, mediante un mecanismo en el que Cristina habla poco y nada, y entonces se desnuda las limitaciones, el deterioro del gobierno, su verdadero sentido, el verdadero sentido de su plan económico, cómo impacta en la vida de ciudadanos y ciudadanas y todo lo que conocemos. Por lo tanto, se va, yo diría, derritiendo, aflojando esa impronta de odio, esa impronta de aislar a Cristina y al kirchnerismo, y se va posibilitando que haya un nuevo proceso de valoración y de cariño y de afecto, ¿no? Eso yo francamente creo que está en marcha. Si pensamos cómo eran las encuestas hace un año atrás y vemos ahora, ese un cambio copernicano en la sociedad, muy bien. Yo francamente creo que lo que viene es terminar de articular la unidad, la unión, y eso es un proceso complejo ahora y siempre, no es un problema de época ni de este momento. La unidad de los sectores populares siempre ha sido compleja, lo será esta vez, pero yo creo que marcha en esa dirección. Muchas de las elecciones provinciales van marcando la última de Entre Ríos, Claro. Así fue, una unión de todos los sectores antimacristas. Yo creo que vamos a eso. Ahora, para nosotros, del Partido Solidario y otros también, es vital que ese proceso de unión de candidaturas esté acompañado por ideas y por programas. O sea, hay que enamorar, como vos, para seguir tu modo de sí. razonamiento, pero diciéndole a la sociedad, diciéndole al pueblo, cuál es la idea, qué queremos hacer, qué le proponemos, cuál es la promesa, que es una cosa legítima prometer. Lo que es claro. ilegítimo es mentir y no cumplir. Claro. Por lo tanto, creo que eso es todavía una carencia, y cuando hablo de un programa, no hablo de un programa de 200 puntos, sino uh-huh. 10, 15, 20, las ideas esenciales que le estamos proponiendo a la sociedad para el futuro, uh-huh. ¿no es cierto? Creo que eso va a completar una buena campaña, junto, obviamente, con la denuncia de la esencia de este gobierno, pero la esencia de este gobierno ha quedado muy al desnudo y cada día es peor. Claro. Lo que falta es que nosotros tengamos ideas políticas y propuestas económico-sociales, ¿no? Juan Carlos, te hago una pregunta y decime abiertamente si soy un paranoico o no. A ver, creo que en algo coincidimos, que es que en términos regionales estamos viviendo un segundo plan Cóndor. Por supuesto, con otros mecanismos, con otras formas, pero en la región, la Embajada de Estados Unidos ha instalado una política, conocemos lo que pasó en Brasil, la traición del ánimo en el Ecuador, lo que está pasando aquí en la Argentina. Si nos paramos sobre esa convicción de que estamos viviendo un segundo plan Cóndor, uno entiende que la embajada de los Estados Unidos va a hacer lo imposible para que Cristina vuelva a ser presidenta de los argentinos. Uno entiende que siempre está el recurso del fraude, pero que si esto no sucede, si el fraude no sucede, Mauricio Macri decide ser candidato y pierde con Cristina, uno tiene el temor que con Cristina en el gobierno, precisamente de ese poder concentrado económico, de la mano de la embajada, generen lo que están generando, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Este casi intento de golpe económico, más allá de otros intentos con Guaidó a la cabeza. ¿Vos crees que es esto bastante paranoico o que puede ser posible? Mira, no es paranoico, porque la base de tu análisis es correcta, yo la comparto. Acá, atrás de Macri y del establishment local, existe un establishment internacional que tiene un proyecto para América Latina, ¿no? Uh-huh. Que es esto que vos describiste, Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y después están los movimientos populares y democráticos que pugnan por lo suyo. Claro. Venimos de un momento de derrota, Argentina, Brasil, Ecuador. También venimos de escenario como un país tan importante como la Argentina, digamos la embajada, Estados Unidos como poder imperial, va a actuar con toda la determinación posible para impedirlo. Porque si en la Argentina hay un triunfo popular, yo diría que hay un verdadero cambio en el mapa de América Latina. Claro. Porque si está México y Argentina hay un triunfo popular y gana Evo, creo que empezamos a dar vuelta a la historia, más allá de que subsistiría este Brasil protofascista de Bolsonaro, ¿no? Exacto. Por lo tanto, ellos tienen una fuerte determinación política para actuar con todo su poder. Hay que esperar, pero no creo que tampoco se trasladen escenarios de otros países automáticamente. El escenario de Venezuela es un largo proceso en el que ellos vienen actuando contra la democracia venezolana y cada país es distinto. No imagino a la Argentina un escenario como el venezolano, pero sí hay que saber que va a haber una actuación de Estados Unidos para impedir por todos los medios que haya un triunfo popular en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Eventualmente, ante este triunfo popular, ¿verías como posibles aliados a China, a Rusia, como los hemos tenido en la segunda parte del gobierno de Cristina? Sí, yo lo veo claramente, porque habría una vocación del gobierno argentino por esa alianza, porque ellos comercian, negocian y tienen relaciones e intereses políticos con todos los regímenes del mundo, y lo tendrían con Macri también. Uh-huh. El que no quiere es Macri, porque en la estrategia de Estados Unidos hay un choque con los intereses chinos en América, en África, en fin, en prácticamente todo el planeta. Por lo tanto, el macrismo acepta ciertos negocios y relaciones con China, yo diría por obligación, por el poder que tiene China, pero no tiene ninguna vocación, muy por el contrario, funciona con el Departamento de Estado. Claro. Y el Departamento de Estado está enfrentado con China y Rusia. Por lo tanto, si hay un cambio de gobierno en un sentido popular, creo que ese sistema de relaciones internacionales cambiaría totalmente, y además de China y Rusia volveríamos a tener el eje en el sistema de América Latina, en la unión con América Latina, ¿no es uh-huh. cierto? Que ese es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Te hago la última pregunta, Juan Carlos. ¿Te sorprendió el libro de Cristina? ¿Tenías alguna información? Yo le preguntaba a tanta gente y nadie me dice, no tenía la más pálida idea. ¿Te sorprendió? No, yo tampoco sabía. Uh-huh. Así que sí, generó un movimiento, ¿no? Que sí me sorprendió, sí. Uh-huh. Y yo no tenía conocimiento y francamente creo, tampoco lo he leído, todavía hoy no pude, no lo recibí. Uh-huh. Pero creo que está llamado a jugar un papel en uh-huh. una coyuntura tan dinámica, tan tensa como la que se viene, un papel muy importante en eso que vos decías de la batalla cultural electoral, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo que adelantan, ahí hay un proceso de reflexión sobre el pasado y más que nada lineamientos en los que se puede leer las ideas hacia el futuro, se puede leer como va a ser la táctica electoral, por lo menos en modos, en estilos. Así que creo que va a ayudar mucho a que, yo diría, los cientos de miles de militantes en todo el país tengan más herramientas culturales para ir a disputar voto a voto, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata. Volviendo al principio a lo del reto, creo que eso es uno de los retos que hay que asumir. Una gran militancia, uno por uno, boca a boca, y con eso podemos compensar muchísimo la desventaja en materia mediática, ¿no? Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer escucharte. Ahí te escuchamos con el queridísimo Pablo Caruso en la 750, en Que Vuelvan las Ideas. Así que bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo.